Into space with memory so, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, young required. Bizarro. Perfecto. Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más, justo en la parte trasera, porque esta noche como que se aumentó la tropa, así que nos corrieron del bar de siempre, así que estamos escondiditos en la parte de atrás, preparados para hacer un asadito, y vamos saludando de uno en uno. Un saludo, bienvenido al señor Alves, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, papá. Mucho gusto. Bienvenido. Saludo a la gente. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, dijo el nombre, pero quería la ciudad de cada uno. Ah, ¿de dónde sos, Ale? De Tierra del Fuego, de la provincia de Tierra del Fuego. Perfecto. Tierra del Fuego. Abajo tenemos al señor Cross. Buenas noches. ¿Qué onda? Saludo y ciudad. Soy de Tucumán y pues nada, hasta ahí no vale. De Tucumán, de tierras tucumanas. Otro Tucumán. No, no conozco ese lugar, no conozco, tengo que ir a conocerlo. Ah, ¿no? No, tengo que ir a conocer. Menos mal, ¿eh? Bueno, al señor de la botonera, David H. Hola, buenas noches, acá David H. desde Quilmes, la perla del sur. Ponele. Tenemos al señor Grasa. Muy buenas, soy de la zona norte de Buenos Aires, al lado de todos los barrios donde están. Cheto. Sí, un porteño cheto. Exacto. A falta de Bichu, tenemos al Grasa. Para balancear todo, por favor. Ah, bueno. A Malquiade, señor Malquiade, muy buenas noches. Buenas noches. Nombre aquí desde Pablo, desde Colombia, digamos que soy de Barranquilla, así que la cuota internacional está aquí presente. Muy bien, hay que aclarar. Desde la bella Colombia, perdón. Y se me está haciendo agua en la nariz, no sé por qué. Hay que aclarar que Malquiades no escuchó nunca nuestro podcast todavía, pero ya está participando, ese es un... oyente, a un futuro oyente. No sé, veremos si esto se lo pone un futuro oyente o no. Señor Naranja, ¿cómo le va? A tanto tiempo. ¿Qué onda? Ciudad, nombre y ciudad. Naranja, amigo. Y de Buenos Aires. Naranja de Naranja, de Naranjalandia. Sí. Y antes de hacer el saludo final, que es mío. Tenemos a nuestro querido productor, nuestra alma, nuestro señor en mute, señor Malgavis. Buenas noches, gente, acá en Malgavis desde Ashen City. Ay, cómo encanta escucharlo. Son muy pocas veces que lo podemos escuchar, Malgavis. Perdón, Malgavis, ¿podemos repetir? Porque se escuchaba muy bajo. A ver. A ver ahora. A ver, buenas noches, gente. Acá Malgavis desde la linda ciudad de Ashen City, la merca más blanca del país. Bueno, perfecto. ¿Más blanca que Colombia? Sí. Es difícil superar. Tengo que hacer los chistes fácil. Y desde Tuku Cities, al ladito de la zona de Pearl Harbor, simplemente George. Un saludito para el señor Lormitran, que dice: buenas, locos, felicidades por los 2 años de programa. Sí, casi, creo. Buenas, buenas, buenas, señor Catus, también, buenas noches. Bienvenidos. Este capítulo es un capítulo bastante especial, ya que hoy tenemos mucha gente, muchos oyentes, muchos compañeros, muchos amigos. Y poca producción. Y muy poca producción, como siempre. Yo creo que más podcast que oyente, pero bueno. No, presupuesto, básicamente. ¿Cómo es la frase que nos caracteriza? El podcast con más integrantes que oyentes. Exacto. Me parece muy bien. Pero ahora vamos a tener gente de Colombia también ahí. Que próximamente, el año que viene, capaz que estaré viajando hasta Colombia, así que vamos a empezar a producir desde allá. Bienvenido, bienvenido. Vamos a producir la Ricarda. Así que ya que estamos, David. Sí, decime. Decime, por favor. ¿De qué vamos a hablar? ¿Con qué vamos a robar esta noche? Sí. Vamos a, bueno, hace un par de programas o tres atrás hablamos o vimos intros de series de los 90, de los 2000 y damas. Sí. Y decíamos nuestras impresiones, nuestros recuerdos, si nos gustaban, si nos parecían bizarros, así que vamos a continuar con eso. Robando con la nostalgia. Vamos, robando nostalgia, a ver si alguno de los changos que están presentes se acuerda de alguna serie. Porque acá estamos con el... Por lo pronto, les voy a pasar la dirección de donde vamos a visualizar todo. Buenas, René, la rana está presente, güey, dice buenas a todos. Bueno, ahí en general, de disco les pasé la dirección, pueden entrar y pueden ver. Ahí entré. Traten de no mover el... ¿cómo se llama? De no ponerle pausa al video. Yo no le ponga línea de tiempo. Para que ustedes lo vean nomás. Bueno. No sean mano larga. Exactamente. Que estamos en público. No comiencen a quedar, que no, que me está golpeando con la mano, que, y eso. Y cuentos de la cripta todavía no hablamos, pero si George lo agrega, va a aparecer. ¡Ay, que yo lo agregué! Sí, por favor. Bueno, vamos a empezar con el primero. A ver si da play esto. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Qué es, ¿de qué serie estamos hablando? MacGyver. MacGyver. ¿Qué recuerdan de esta serie? Que no la vi. Yo recuerdo al bananero nada más. No la he visto en mi vida. Llegué a esa fase. ¿Cuántos años tienen ustedes, no? Eso es la pregunta del millón. Porque sí, nosotros estamos charlando, pero queremos saber el target de los invitados y los oyentes, o sea, de esta noche. ¿Cuántos tienen, muchachos? Bueno, yo tengo 22. 22. Yo también tengo 22. Bueno, después vamos a tener que explicar sobre esta serie. Bueno, muchachos, yo les voy a contar algo. En nuestra época no había internet. No había Netflix. No existía el Netflix. Joder, no existía el Netflix. Dragon Ball era un sueño todavía. Y los Power Rangers tampoco los conocíamos. Así que imagínate que para nosotros el sueño era nuestro super agente, nuestro 007 era MacGyver. O MacGyver. Que te hacía de... te hacía una bomba atómica con 2 zapallitos, boludo. Imagínate el grado de pitudez que tenía. Todos conocen el meme, Maggie. Conocen el personaje, sí. Pero de verdad, sí, lo conocemos. Que salió en los Simpsons, todo. Sí, sí. Claro. Y la música de la intro es muy característica. Yo creo que todos la conocen. Sí, sí. De hecho, el actor se llama Richard Dean Anderson y apareció en otra serie que es Battlestar Galactica, que esa también duró unos 5 o 6 años y también es conocida. No sé si la vieron. Acá dice, mirá, Cato dice tiene 28 años, dice me encanta, aquí Lumitran dice me encanta un capítulo que están repletísimo de hormigas y otro que está encerrado en un galpón y arma un globo aerostático y sale volando por el techo, dice MacGyver. Como te decía, es una bomba atómica con dos zapallitos y medio turrón mordido de Navidad, boludo. Muy buenas, compañero Sacri, ¿cómo le va? Y eso que es duro, eso, ¿eh? Y es duro. De los blancos, mandíbula la mierda. Sí, no. Oh, me acuerdo de pendejo tratando de pegarle un mordisco en esos turrones. Boludo, te dejaba la mandíbula, ¿viste esa posición que vos la movés a la mandíbula y suena así como... Ahí como te rechinaba. Pero hay que aclarar que, digamos, las composiciones o mezclas que hacía para bombas eran reales menos un elemento, para que no funcione, para que no lo hagan en su casa. Porque si no todos los huevitos, ¿sabes qué? Explotaban. O sea, creo que igual MacGyver terminó influenciando, digamos, que a toda una generación de que era posible como construir un armamento de guerra con estudiantes, ¿no? Sí, igual era muy conveniente que siempre que necesitaba algo, digamos, para escapar o para hacer explotar, siempre tenía los elementos a mano. Sí, exacto. O sea, imagínate un MacGyver ahora, pues sería que un mames buscando videos en YouTube, un tutorial o algo por el estilo. O sea, el MacGyver de la actualidad es YouTube, boludo. Sí, claro. Los tutoriales de YouTube. Él se inventó la moda de eso de los videos D. Sí, de los D. De hazlo por ti mismo, claramente. Era el hágalo usted mismo de nuestra generación. Acá, mira, acá el Urmitrano dice: yo fui varias veces a Disney en las épocas de Nemen. Por la duda, agarremos el izquierdo. Y en una de esas nos lo cruzamos a Richard. No. Y ahí caminando. Tendría 7 años aproximadamente. O sea, Lurmitran conoció a MacGyver, loco, a MacGyver. Y en una época en donde todavía era bastante conocido. Obvio. De la mierda. Habrá dejado un par de hijos por acá, seguramente. En Disney. Sí, esta serie creo que duró 3 o 4 temporadas. Por lo menos acá fue bastante popular. Acá en Argentina, en Latinoamérica. La voz creo que era la de Goku o no me acuerdo cuál. Sí, ¿no? Sí. ¿Castañeda? Sí, de Castañeda. No sé. Sí, acá en Colombia también se veía, por lo que me han contado. Y de hecho, pues no sé si en Argentina también pasa, pero a estas personas que hacen de todo, que te arreglan la cañería, te arreglan pues las goteras, te cambian las luces, que son como de todo, aquí se les conoce como MacGyver de profesión. Sí, de hecho vos lo puedes ver, por ejemplo, en un libro de Kryptonita, que también tiene una película donde está el tipo este de Capusotto. De hecho sí usan la jerga, mira que eso, MacGyver. Sí. Que hace de todo. Quedó prácticamente en la antología de todos, en la memoria de todos, o sea, claro. Si vos haces de todo, que vos sos MacGyver. Acá me dice, mira, acá Sacri dice, yo fui a un agrotécnico y profesor, y el profesor nos dijo las cosas para hacer la bomba que explotó la AMIA. No, pero no las cantidades, no. ¡Qué viejo porro! Muy sospechoso. O sea, no, es sospechoso ese profesor. No, información es incompleta. Les digo con qué, pero no les doy las cantidades. ¡Qué hijo de puta! ¿Y cómo supo? Ah, no sé. Prueba y error, ¿cómo es información que puede llegar? Bueno, alumnos, preparen todos los ingredientes y vamos a buscar el AMIA. ¿Cómo era el apellido? Sacri, cuídate. Cuida tu vida después de esto. ¿Cómo es el apellido del profesor? ¿Bin Laden? Ah. Era Nisman, ¿viste? Era Nisman. Por cierto, también acá en Argentina, MacGyver también era un apodo para un chiste. Cuando le dicen MacGyver, usa de todo menos la pistola. Malísimo. Ustedes saben a qué me refiero. Ok, ok, yo creo que entendí. Humor para toda la familia. Bueno, el siguiente amor es... Doble sentido para la chota, hay que decirlo. Obvio, es que hay menores que nos escuchan. Lord Mitra no escucha con su hijo, así que... A ver ahí. No escucho menor de edad. La puta madre. ¡Oh! ¡Me olvidé! Se recae. Pues se supone que la serie tuvo como remake, ¿no? Lo hicieron. Tuvo el hijo de MacGyver, me parece, ¿no? Con el actor de Supernatural, que era el hijo de MacGyver. Ah, era el hijo. Y después. Han hecho un hijo de MacGyver, pero después han hecho el remake de MacGyver, que tampoco no ha servido ninguno. Que fue una bosta. Ah, pero entonces... Ni una temporada. Que era entonces al final sí le funcionaba la pistola. ¡Ponele! Ok, ok. X-Files, otra serie. Sí, ya vamos a decir. Bueno. El siguiente... Acá te dan... Lo que cueste que te dice, le cambiaron la pronunciación, que era MacGyver, la voz de Castañeda, por MacGyver. O sea, originalmente es MacGyver. Pero suena mejor MacGyver, la verdad. Sí, pero para el chiste fácil de la palabra gay, claro. Le cambiaron a MacGyver. Claro. Acá dice, mirá. Acá René dice, había un sketch que se llamaba Mac Grover o algo así, si mal no recuerdo, que era de Saturday Night Live. Ah, sí, esas parodias que hacen los sketches que hacen los de Saturday Night Live son buenísimos. Ya lo vamos a buscar después, entonces ya lo vamos a ver qué onda. Ahora hice un cago de risa. Y seguro, por eso. Mejor cuando está subtitulada, ¿viste? Yo veo que la estaba mirando en inglés, tipo, soy inglés y cae risa igual, era rúpula. ¿De qué te reí? No sé. Bueno, el siguiente, ahora lo van a ver, déjame que le ponga play. Es una serie, por lo menos que yo la vi en propaganda, porque no me interesaba. Es la serie de... La Bella y la Bestia. ¿La vieron? La serie de La Bella y la Bestia, ¿de qué me estás contando? No. Que la actriz era Linda Hamilton, que le suena. Sí, pero no. Pero ¿dónde? ¿Dónde viste eso, boludo? ¿Dónde sacás estas cosas, che? Bueno, lo están mirando en el Watch 3, Together, serio. Supongo. Sí. No, pero que esto no cuenta ni en Canal 13, boludo. No, en Telefe la daban, la dieron. Era, a mí me parecía muy turbia porque era un live action de la bestia, así todo peludo. Se puede decir que era muy furro. Boludo, Hellboy era... Ah, como mi tío. Ok, peludo. Ok, desde Santiago del Estero nos cuentan eso. Era un lobizón, más o menos. Además, era La Bella y la Bestia, pero en la actualidad. No es como en los cuentos que eran 1800, sino en Nueva York sucedía esto. La Bestia y la Bestia, pues son todos feos acá. No. Pero en el trailer no salió La Bestia, ¿qué onda? Sí, yo estaba. Yo estaba esperando ver La Bestia, ¿qué onda? Sí, no sé, la verdad es que no. Vos solo viste esa. No, ese trailer, ese open chorea. Che, pasemos los argentos. A los argentos, bueno, que okay, está. Sí. Primero voy a hacer todo lo que sé que me quede internacional. Acá Lurmi nos dice, mirá, algunos nacionales, ja. Bueno, porque Sofovich para que... a la noche, Nico, salía al mediodía por Telefe 94 aproximadamente. Que no cuentan como serie, pero también pueden entrar. Ahí estás viendo Mi Cuñado. ¿La alcanzaron a ver? Yo sí, es más, creo que actúa Ricardo Darín. Sí. O sea, ay, no sé si lo hablamos, pero sí, está Ricardo Darín y Luis Brandoni. ¿Qué carajo esos efectos? Los clásicos sitcoms americanos. Hecho en Argentina. Sí, parece muy chato. 90 en su estado más puro. Mira, cuando hay dólares, usemos efectos. Dos pesos de presupuesto tenemos que hacer. Eran los 90, vos viste. Ojo, que no están mal los efectos, para ser argentino. Hay que tener que acordarte. Año 90, 1-1. Y probaban todo lo que era novedad. Todo lo que venía de allá de arriba era a usarlo, compadre. Pero bueno, para que no sepa, los dos, bueno, Luis Brandoni era un actor muy conocido en ese entonces y Ricardo Darín recién arrancaba, se puede decir. No sé, puede ser que arrancaba, pero ya estaba. Bueno, ya estaba, pero... Bueno, era una clásica, lo que me puedo acordar, era una clásica comedia de... Bueno, los clásicos sitcom, uno desordenado, el otro demasiado exigente... El cuñado que no laburaba, era. Un vago, como muchos que estamos acá grabando. Un vago, pero que se hacía querer. Como sí, yo. Sí, Ricardo Darín. Que llegaba porque, bueno, era el hermano de la esposa y la esposa decía, che, mi hermano no tiene dónde quedarse, puede venir a casa un tiempo, que era un tiempo, dos días, pero se quedaba dos años así. Acá y la típica garrapata, ¿no? Los desfiles. Y era el mal ejemplo para el hijo y para la hija. Mientras que el viejo, o sea, el jefe de la familia era muy estricto y el cuñado era un... clásico conservador. Un tiro al aire. Sí. El clásico menemista. Clásico conservador menemista. Voy a buscar el yogur con cereales, chavolo. Vaya. Vamos. Qué buena otro. Cena, ¿eh? Qué buena cena el yogur con cereales. Y digo, ahora... para que te agarre una cagadera. Y ahora se viene el inicio de la era polka, que es lo que inició todo. ¿Saben con cuál? No. Con Gasoleros. ¿Se recuerdan de Gasoleros? Yo no. Pensé que iba a poner Polidarron. Sí, pero Polidarron era un unitario, se puede decir. Una vez por semana lo daban. Mientras que sí, Gasoleros... Pero también vale. Pero cuenta también. Obviamente, sí. Le vamos a poner Poliladrón. ¿Cómo se llama? Contrafuego, me falta poner también. Ahí dicen el inicio de la decadencia, ahí puede ser. Porque Gasolero. La primera emisión diaria que pegó, que fue muy popular. ¿Pero qué era de novela? ¿De qué era? Era de un tachero. Ajá. Contra los colectiveros, así. Era Panigasi, creo que se llamaba. Leirado. Y la otra. Una mina grande. Que al principio, obviamente, se odiaban, pero después, bueno. Ah, la clásica. Se odian, se terminan amando. No, esto no me lo acordaba. Como siempre, daban a las 9 de la noche. Era muy para ver después de comer o mientras estaba cenando. Pero era tranqui. Como para que inicie toda esta era de polka, era bastante tranquila, sí. Pero bueno, sí, la pegó bastante. Por ejemplo, todas las minas querían usar el mismo corte de pelo que la protagonista. Una colorada era, recuerdo. ¿Mercedes Morán no era? Creo que sí. Los que van solo te pasan imágenes de bondi, de taxi, no más, y un personaje. Uepa. Mercedes Morán, creo que era, sí, tenés razón, Malga. Bueno, todo esto no se puede... Están todos bloqueados, boludo. Che, usá la vieja usanza, boludo, y que los vean por la página de Twitch. Porque si no, no van a entender nada. No, igual, a ver, para... Usá el puerto. Esto se está grabando en vivo, se hace en vivo. Obviamente, así que... todo. A ver. Está bloqueado por la otra vez. Aunque yo no lo vi. Miami Vice. Miami Biche. Pero sí, hemos hablado de Miami Biche. No, habían dicho que estaba buena la música, pero en sí yo no lo había visto. La música sí es muy, muy conocida. Ah. Miami Vice. que eran detectives en Miami, me parece, ¿no? Sí, bueno, el clásico es de policías, los policías. El policía de el blanco y negro. Acá el Dornitram es el que sabe. Este era Don Johnson, el fachero. Y seguro el negro era Philip Michael Thomas. El bruto. El bruto o el. ¿Cómo se llama? El serio, seguramente. El policía bueno y el policía malo. No me vas a decir que piensas que porque es negro es malo. No, sí. Es como. Tal vez sea. Pero bueno, es una proporción directa, son simples matemáticas. Suponía ser hecho. Una proporción de contrastes. Callate y come cereales, díganle algo. Adiós. Ah, ¿qué dice? Mira, la hija de Don es la actriz de 50 Sombras de Grey. Epa. Ah, ¿sabes que no la vi esa? No. Después busco los videos interesantes. Las partes interesantes. Obvio. Tengo unos gustos peculiares. Show. Bueno, peculiares. ¿Qué no vamos a Argentina? Si busca la parte interesante en vez de una hora y media, dura una hora y veinte. Bueno, acá la otra vez estábamos hablando de los Locos Adams y ustedes me dijeron de la familia Monster, que yo no la vi. Familia Monster, sí, es una. Es prácticamente antes de los Locos Adams. Por fecha es un poquito más antes, que salieron en base a las comedias de la ABC. ¿De qué se trataba, George? Fue comedia. Clásica comedia. Es una comedia familiar, solo que en base a los monstruos de la época, de las películas de terror, le querían dar un estilo más de humor. Por lo tanto, lo hicieron. Por ejemplo, con dos cómicos muy grandes como Fred Wynne y Al Lewis, que era el que hacían de como Freddy Monster, que era el original, que era el papá de la familia, que era Frankenstein, la mujer, una mujer vampiro, el abuelo, que era Drácula, su sobrina, que es una chica normal, y el hijo del murciélago y un Frankenstein que sale un niño lobo, un hombre lobo. O sea, es como decir, es toda una familia muy normal, tratando de vivir normalmente, digamos, en un barrio sesentero de Estados Unidos. A supuestamente época actual, en ese entonces. En ese entonces. Venían de Transilvania. O sea, es como decir. Extraña, pero a la vez muy muy buena, que tuvo alrededor de 2 a 3 temporadas, si no me confundo, y tuvo varios especiales, digamos. Pero como una, esto como una sitcom. ¿No fue tan popular como los Locos Adams o sí? Fue muy distinto, pero fue un poquito malo, yo te diría que fue un poquito malo Locos Adams que los Monster, pero eran las empresas, se peleaban, digamos. Bueno, eran, sí, digamos, eran que dos como el familiares. Sí, eran, no, como que uno era como el Disney y el otro era como el DreamWorks, así no era competencia. Sí. Que y era bueno, la CBC, la ABC, y no me acuerdo cuál era la otra, la BBC, no sé. Los Locos Adams la pegaron más por la película también. Uh-huh. No, pero los Locos Adams es de los 90. No, pero las películas de los 90. La serie es vieja también. Por eso te digo, pero las películas recién en los años 90. ¿Y película de la familia Monster salió? Creo que nunca hubo. No, especiales de televisión sí había. Qué raro. Y hubo remake de la familia Monster. En los 90 también, que no llegaron para acá, digamos, para Sudamérica, creo que no llegaron. Bueno, a ver, déjame ver si tengo algo. Otro que dicen acá, mira, el Lunita, que tienen el hacker. Sí. Morky Mindy también dice acá. Lurmitram de Robin Williams. Bueno, ustedes conocen la serie Kung Fu, la clásica, la que le afanaron a Bruce Lee. Uh-huh. No. Porque, bueno, no sé si sabían, Bruce Lee había presentado una idea, o por lo menos eso cuentan, a una productora sobre un tipo asiático que iba a Estados Unidos. a buscar a su hermano, etcétera. Le dijeron, qué buena idea, genial, esto va a ser un éxito. Pero al final lo fletaron y le dijeron, es que vos sos muy asiático. Y el tipo le decía, pero es sobre un asiático. No, pero tenés muy cara de chino. Así que contrataron a David Carradine. E hicieron la serie Kung Fu. ¿No la conocen? No. No, la verdad que no. Yo la veía. Contrataron un yankee para ser asiático. Exactamente. Y lo dejaron afuera a Bruce Lee, quien sugirió la idea. Muy bien, así. Zarpa, hijo de puta, el tipo. Y encima la serie la pegó. Fue bastante popular en ese entonces. Tipo 60, 70. Pero en los años 90 surgió, ¿no?, un reboot. Dato importante, si me permitís. Sí. Kung Fu es después del Obispón Verde. O sea que él ya venía haciendo televisión, Bruce Lee, en esa época. Ah. Así que con eso hubiera sido un protagónico, porque en el Obispón Verde era secundario, era Kato. Así que acá el Lomitran dice, siempre hay una olla caliente. Sí, eso lo vamos a ver ahora, porque hubo una continuación. Se quema, me acuerdo, en Kung Fu, dice. Una continuación de la serie Kung Fu. O sea, la primera serie... ¡Ah! ¡Uepa! Ocurrió en los... ¡Salud! En los 60 y la continuación en los 90 con Kung Fu, la leyenda continúa. Donde era Kung Fu, antes buscaba a su hermano y ahora busca a su hijo con el que se había peleado. El hijo se había vuelto detective y odiaba todo lo que representaba, o por lo menos eso me acuerdo, todo lo que representaba toda esa cultura Shaolin. Así que estaba peleado con el viejo, después el viejo lo va a buscar. El hijo dice, no, tómatelas. Pero y el tipo era detective hasta que, bueno, el viejo lo empieza a ayudar, así en todos sus casos, así que de eso se trata. O sea, contrastar lo antiguo con lo moderno. Que en los 90 se hubiera llamado una película Un Shaolin suelto en Nueva York. ¿Por qué era eso, boludo? No sé si vos te acordás de algo mal, Gaby. No, de Kung Fu me acuerdo que la pasaban por Canal 13, pero me aburría demasiado, no encontraba el... No, era muy tranqui, yo lo veía. El gusto. Lo veía, creo que lo veía más mi viejo por tema de... Sí. Artes marciales, pero igual era muy tranqui para hacer artes marciales, porque sí, eran movimientos muy lentos. Sí, me acuerdo que estaba esto y después, creo que en la misma época estaba Lobo del Aire, sí, Star Trek, digamos. Eran todas las series que daban en esa época, pero no, de esta creo que vi algunos capítulos, pero me parecía demasiado aburrida. Sí, el único gancho es que estaba el protagonista original de la serie de los 60, David Carradine, aparecía en esta, en la continuación. Y creo que duró dos o tres temporadas. Pero no era una serie que uno de pibe la vería. Sí. Ahí dice el Ornitran que era una transmisión de sabiduría, seguramente padre e hijo. A ver cuál estás viendo ahora. Ah, bueno, el Increíble Hulk de los 70. Ah, esa sí la llegué. La serie no alcancé a ver, las películas sí me acuerdo. La película con Thor. Sí. Esa no, esa me sorprendió de verla en internet. ¿Hulk con Thor? Sí. Pero igual es eso. Es increíble que hayan hecho una serie con el Incredible Hulk y o sea, con todo lo que conlleva ahora, viste, de efectos especiales, y lo hayan hecho con un tipo musculoso nada más. Lou Ferrigno. Sí, no me acordaba el nombre, boludo. Porque se gastaban todo el presupuesto en camisas. Ah, sí, pero... que pintura verde. Y pintura verde. La cara de Hulk. Ah, pero en esa época ya era, ya habría sido Miss Universo, Miss no me acuerdo qué, Luferriño. Ah, seguro se habrán gastado su monedita. Bueno, de hecho saben que la serie se llama David Bruce Banner. Eso era porque el productor dijo que Bruce Banner sonaba muy gay y no le gustaba. Bruce Banner, el nombre de trolo, ¿no? Y dijo, no, hay que ponerle David. Así que eso lo hacía más masculino. Más gay todavía. David. Así que la música es muy reconocible. Luferiños no creo que actuó en muchas más, pero mantiene su popularidad. Yo tengo un dato sobre Lou Ferrigno, y es que en una película de Hulk, no es de la de Disney, sino una que era por ahí, no me acuerdo en cuál era, creo que fue en la segunda película de Hulk, sale Lou Ferrigno, pero como policía haciendo una referencia. Ah, esa es en la de... Con Stanley, el cameo de Stanley, pero en Spider-Man. Es como un cameo de Lou Ferrigno ahí en la película de Hulk, así. Sí, en la que protagonizaba Edward Norton, ¿no? Sí, esa. Ah, en esa. Sí. Ah, okay. Sí, hace el cameo con Stan Lee. Hasta le dice, buenos días, señor Banner, así van saliendo los dos. Sí. Salen de trabajar. Y todavía se mantenía bastante inflado todo. Todavía. Sí, todavía inflado. Estaba con la papota. Ahí va, David Bruce Banner. Antes de tirar la patota. No, ¿qué falleció? ¿Ferriño no? No, no, Stan Lee. Ah, bueno, bueno, sí. Bueno, a ver. No, bueno, te puedo matar. Bueno, acá, no sé si lo están viendo, es... Este es para nosotros los más viejardos. No, pero esto lo pasaron por todo lado. Different show. All the world's gone through, one of them was much. Blanco y negro. Que la, de hecho la pasaron repitiendo hasta los 90, hasta fines de los 90. Con el gran Gary. En Nick at Night en esos momentos. Esa Nick era de los monstruos, eso iba a decir que la pasaban. ¿Alguien recuerda cómo terminaban esos dos nenes a cargo del tipo? No sé, no sabía decir. ¿Cuál? Lo clásico, los adoptaban, los veían, estaban solo en la calle, los adoptan. ¿Vos eran decís dos huérfanos? Era así, no. Eran dos huérfanos. ¿De qué estás hablando, Willis? Estás hablando, Willis. Eran dos chonguitos, eran dos huérfanos, eran dos negros huérfanos de Harlem. No, no, es que así te los presentaban. Ya sé, pero o sea, me ha recibido. O sea, eran los 70 prácticamente. Qué vergüenza. Y jugaban básquet. Que era. Ah, no, sí, un negro de Harlem. No pueden ser de otro lado, tienen que ser negro y de jugaba Harlem. Bien al básquet. Jugaban básquet y sí. Escuchaban rap. Y comía pollo frito también. Un día. Nice. Sí, para ti. Y de Jenny. Pero era una serie que pegó bastante y acá también fue famosa. Sí, es que los familiares era gracioso verlo al negrito, a Gary Coleman. Sí, hasta que nos enteramos que era así chiquito por la condición que tenía. Sí, pero o sea, yo creo que a muchos siempre nos quedó la frase de ¿tú qué estás soplando, Willis? Sí, claro. Queda en la memoria de todos nosotros. Sí. Una buena inclusión, dice. Después y bueno, que en paz descanse Gary Coleman, ¿no? Sí, se ha medio muerto. De ahí terminaron mal varios, ¿eh? Sí. La pibita creo que se... Sobredosis, no sé si murió por eso. Una sobredosis, sí. O se había suicidado. Sí, creo que de sobredosis había muerto. Bueno, Gary Coleman... Toda la vida renegado, digamos, de su actuación. Mm. En blanco y negro. El otro negrito, creo que... Hizo una que otra peli, nada más. Sí, ha hecho una... Después aparece en programas gringos. O sea, en clásicos programas gringos cómicos. O de cosas chistosas. Aparecía, hacía pequeñas apariciones. Como para que tengan algún laburo. Así que, digamos, de ahí fue más todo en picada que otra cosa. No sé si hay alguna otra cosa, si alguien quiere aportar algo más, si se acuerda de algo. ¿Cuántos años tenía Gary Coleman cuando grabó esa serie? Y yo supongo que 8. O tenía pinta de 8. 7, 8 años lo tenía. No, ¿quién actúa así? No, era un niño actor. Mínimo, yo le doy 15, 16 años. No, es que era niño actor. Después sí hubo capítulos donde él era más grande, digamos. Como a los 15 es cuando terminó la serie, más o menos, estaban todos grandes. Y sí, y él seguía chaparro. Sí, el nene. Seguía chaparro. Igual, supongo que la condición de que tenía, pues, hizo que tuviera como 8 temporadas la serie, ¿no? O algo por el tal tiempo. Vez, eso sí. Más o menos, no, pero había tenido entre 4 temporadas, creo que tuvo. Mira vos. Lo único que puedo, sí. Bueno, agregar es que la piba, la actriz, era muy bonita. Me gustaba así, cuando lo veía, de pibe. Sí, ¿eh? Dana Plato. Así hablando que... de plato, ya vengo, voy a buscar algo de comer. Sigan ustedes tranquilos. Qué profesional. ¿Cuántas temporadas tuvo la serie? Siempre, el profesionalismo a flor de piel. Voy al chino y vuelvo, decía. Bueno, pasemos este, que lo conocen como Super Match. No sé si lo conocen. Este era, si no me equivoco. Este me acuerdo. Qué cagada. Este lo pasó, lo repetían a cagarse este programa. Sí, cada era... domingo te lo pasaban este programa de mierda, boludo. Y también lo daban a las 11 de la mañana. Yo me despertaba a verlo. Sí, era un programa australiano, me parece. O canadiense, así. Sí, era internacional, era de otro lado. Y estaba además traducido, si no me equivoco. Sí, le ponían un alien ahí hablando de fondo. No, al principio era traducido normal, o sea, traducido bien. O sea, todo lo que decían concordaba con lo que habían dicho en realidad, pero después... pusieron relatores que se hacían los graciosos. Sí, pusieron al relator ese, el de boxeo. ¿De 100% lucha? Sí, ese. Osvaldo Príncipe. Sí, ese. Bueno, peleaban los colores: el rojo, el amarillo, el azul. Ronnie Arias también estaba. Pero los juegos que había eran muy copados. Muy tranquis, sí, pero eran muy divertidos. Más cuando entraban dentro de muñecos así y se caían. Yo siempre decía que hagan algo así en Argentina, pero no hubo. Que es muy grande, no creo que lo llegaran así. Y mucho presupuesto también, supongo. Claro. Mira, si esto ponían en todo un estadio. Ah, bueno, y acá pasamos a... Esto es buenísimo. El hacker era, ¿no? Sí. Sí. De Carlos Calvo, creo que esto es después de que tuvo un accidente o antes fue. Primera se ve, me parece. Después del primer accidente. No, después. Movió la mano. El hacker fue durante. ¿Durante? Fue durante, después en la segunda, que sería la pseudo segunda temporada del hacker, donde él aparece sentado nada más. Ah. Él ya había sufrido el ACV. Tenían que seguir nomás adelante. Igual, habían vendido todo, seguro. Todos los contratos. Que parezca muy malo, a mí me entretuvo. Muy fiel a todo. Sí, ¿no? Y te ponían toda musiquita en un metro. Más allá de que el tipo estuviera ahí sentado. Se la remaron bien, le hicieron. Apenas puedo mover los deditos, bueno. Ahí agarra un espejito de odontólogo. De odontólogo. Para desviar me el encanta láser. La frase. Láser. Si cruzo me quemo. Si me lo dejaban ahí al otro chabón haciendo todo. No, pero el personaje que más garpaba era el vagabundo, boludo. Ese era el personaje. Que se robaba, ¿no? Toda la serie. Y acá, así pasando, vamos a paso rápido, la serie de dinosaurios de Disney. Que eran todos animatrónicos, me parece, ¿no? No, no eran trajes. No, eran trajes, creo que estaban. O las cabezas, al menos, sí. Sí, sí. Gente disfrazada. Y que era muy bueno, me quedaba de risa. Sí. Aunque seguro que era muy, muy caro de hacer. Sí, imagínate, mira esos trajes. Obvio, pero era Disney. Todo. Sí, se debía matar de calor el que se metía ese disfraz, boludo. Sí, el calor que debes tener encima de ese traje. Huepa, esto pasó muy rápido. Pero de dinosaurios, ¿qué recuerdan? ¿Cómo está el nene, nada más? El nene era insoportable. El nene está bien. Está bien el nene. Acá dice, el dino adolescente era Neymar. Es idéntico. El hijo mayor. Buscar adelantar un poco donde me parece que. Adelanta. Y ¿qué, por el corte de pelo, dice? Acá dice, saquen, mirá lo que se acuerda de dinosaurio, el final trágico, boludo. Ah, el final, eso sí me acuerdo. Sí, el final. Ay, el final. Sí, eso me acuerdo. Justo la era de hielo, así como diciendo. Y justo fue por culpa del jefe de la familia que pasa todo. Terminan mirándote diciendo, no, ¿por qué? Sí, también había escuchado que la voz del bebé, uh-huh. El que hacía la voz del bebé, fue acusado de abuso sexual no. A menores. Entonces lo echaron de todos los proyectos. A la mierda, cosas turbias. Dios mío, qué serie más turbia. Dale play. Dale play, George. ¿Ah, yo? Sí. Ahí va. Pero era una serie que lo podía ver toda la familia. Bueno, a ser de Disney, pero era muy, muy buena. 10/10. Y sí, era familiar, o sea, pero. El final tan trágico como que nunca. Nunca muchos han esperado. Sí, fue tan trágico que digamos que la gente que veía la serie se quedó esperando por un spin-off que sí. Nunca llegó. Y fue como una cosa un poco decepcionante. Sí, no puedo poner en los otros, boludo. Bueno. Uepa, está todo. Queda todo, boludo. Esta es una serie de los. Bueno, serie no. Sí, en serie. Los 90, los Benvenuto. No, pasaban en Telefe con el primer programa inclusivo que tenían a Yanol haciendo de marica, de trolo. Que era el amor imposible de. O sea, lo amaba Francella, digamos. Pero lo bueno que. Yo recuerdo que lo hacían en vivo esto. Sí, era en vivo. No era grabado, sí. Sino que. De hecho, claro, no sé, ponerle que hace media hora estaba jugando Racing y decía, che, ¿cómo va Racing? Así. Sí, te lo decían todo en vivo, o sea, daban. En la cuarta, ¿vale? Hablaban de, al final creo que era, hablaban todo de noticias, información sobre política, de todo lo que pasaba en el país en ese momento. Pero bueno, eso habla bien de los actores, de improvisar, de no pisarse tanto, aunque se cagaban de risa, tenían cada tentada. Las capacidades de improvisación. Sí, pero las tentadas era lo bueno. Igual te Franchella te improvisa todo. Era como tener la serie y los gags en el mismo episodio. Como tener el detrás de escena, así, todo en uno. Claro, la serie y los bloopers. Dale play. Claro. George, dale play mientras comes. Pero sí, era muy bueno. Y terminaban siempre brindando y comiendo pastas. Y te hacía antojar. Sí. Y esto terminaba creo que a las 3 de la tarde. y después pasaban los partidos. Pero era muy bueno. Creo que fue la última serie dominguera, se puede decir. Después no recuerdo otra. Y sí, digamos que sí. No había muchas series de esa época, digamos. Bueno, acá se me terminaron. Tengo la banda del Golden Rocket. Pero no. Va, tengo el port porque no te lo toma lo. No te toma alguno de los intros. Sí, porque no. ¿Por qué no le toma los intros? Porque eso lo hace el dueño del canal, que dice, no, lo tenés que ver solo en YouTube, para que así me den las monetizaciones, así. Y esto creo que lo pusiste vos, la banda de Golden Rock de George, uh-huh. ¿No? Yo la verdad no sí. Me acuerdo de esto. El Brett de inicio de los 90 también, Adrián, Diego Torres. Es una serie argentina. Una cantada. Sí. Serie argentina. Diego Torres, el cantante. El cantante. Diego sí. Torres, el cantante. Ok. Después Adrián Suárez. Que... Eran de cuatro primos que encontraban el auto del abuelo y se peleaban por tenerlo, digamos, cuál se iba a quedar con el auto. Sí, ahí estaba la. Buscaban al primo perdido. Y buscaban al primo perdido. Bueno. O sea, prácticamente fue. El auto era lo más genial. Y aparte hay un. Lo que sí me acuerdo es que había un capítulo donde aparecía Maradona. No, mirá. Aparecía el Diegote después del antidoping. Entonces ya estaba gordo. Así. Bueno, pero ¿quién estaba? Acá Adrián Suárez, que ahora es el rey de la televisión, se puede decir. Sí. Fabián Vena, que es un actor reconocido. Sí. Y el otro, no sé. Diego Torres. Bueno, Diego Torres, sí, el cantante. Pero. Y el otro, que era el primo perdido, el que estaba en Tumbero, pero no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, no trascendió. No, es que no me acuerdo qué otra persona que había hecho. Después estaba bueno, Araceli González también. Oh. Ah, ¿aparece acá? Sí. Sí, ahí es donde se la levanta. Se la come Adrián Suárez en esa época. Después contaban, no hace mucho tiempo, una curiosidad de la serie es que el auto uh-huh. estaba fundido y nunca lo hicieron arrancar. ¿Y cómo lo hacían las imágenes? Digo, las escenas. Lo remolcaban. Lo remolcaban. No, porque, ¿qué modelo era? Era un modelo clásico, podemos decir, para que no sepa. ¿De qué será? ¿De los 60, por ahí? Sí, por ahí. Era. No me acuerdo. No, si era... 50. Es un 50. Es un Cadillac 50. Sí. No acuerdo si era Araceli González o alguno de los otros protagonistas varones que en una entrevista contaba que no. Que estaba el auto y directamente no arrancaba para nada. Y las escenas se rodaban. Ahí creo que. Remolcándolo. Ahí está donde aparece Diegote. Ahí está el dedito, antes de que era re duro. Sí. Antes de conocer el producto colombiano. Claro. Cuando todavía podía enhebrar dos frases tranquilamente, boludo, sin la idea. Sí. Ahí va. Ahí aparece. Ahí está. ¿Qué haces, pibe? Dice. El Diegote. ¿Querés flotar? El Tito. Todos flotarán, decía. Bueno, esos son los que tengo, porque los demás tienen copyright. No va, tenemos si... el port. ¿Uso el pod player? Bueno. Sí. Y les voy pasando de... Los que links. Lo vean por el canal de Twitch, así de paso lo van viendo rápido. Bueno. Van viendo los argentinos. Ah. Pod, el... ¿dónde están las recomendaciones? Uepa. ¿Con cuál quieren empezar de los argentinos? Con el subcampeón. Yo creo que el que más recordamos mucho. Bueno, explica para los que no conocen esa serie, ¿de qué se trataba? Cebollitas era un grupo de chicos que iban, que jugaban al fútbol, a la pelota. Que eran del Club 25 de Mayo, creo que se llamaba. Que era de Telefe. ¿Sí? Yo creo, bueno, seguí, yo después te digo. Cebollita de Telefe, donde aparecen, por ejemplo, creo que es la primera serie donde era los eternos subcampeones, se agrega, donde sale la Dalma y la Janina, la hija del Diegote. Siempre aparecían jugadores de fútbol, jugadores de la época, presentadores, referees, creo que también. Acá Maurete dice los Boquitas del siglo XX, los eternos subcampeones. Bueno, para el que no sepa, este Cebollitas es basado muy livianamente en la infancia de Maradona. Que Maradona jugó en el club Cebollitas. Por eso también aparece Dalma y Janina acá. Y el Morochito es el que jugaba bien. Y el que tenía las 10, o sea, supuestamente ese era Maradona. Ah, no me acordaba de eso. Y algo que siempre digo es que cuando salió la publicidad que iba a aparecer... El colorado de la remufa, dice que... Sí. Que iba a aparecer esta serie, yo pensé que iba a ser como los supercampeones, o sea, el anime, en sí, live pero... action argentino, pero no, nada que ver. No, era una historia de amor y demás. Para los de la infancia, de digamos, de pasar de la infancia a la adolescencia, entre comillas. Amistad. Yo quiero hacer un gol a tu corazón. Y no me acuerdo que sigue la canción. Ah, lo. La subcampeón. Bueno, estaba el típico: el cheto, el gordito, el morocho, así. Todo estereotipado. Fue culpa mía por haber pateado mal. Y además lo hacían en canchas de papi. Yo pensé, bueno, por lo menos lo hacen canchas de 7, de 11, era más copado. ¿Cómo se llamaba el changuito, el pobre? Ese lo odié. Gamusa, ahí está, bueno, María. Lo odié desde Gamusa. Que apareció. Gamusa. Y eso, no me acuerdo qué sueño tenía de... No sé si era jugar el Mundial, no me acuerdo cuál es. Del changuito ese, Gamusa. No, sueño de él creo que era que lo dejen en jugar un partido entero porque nunca lo metían. Acá Maurete dice, la primera vez que escucho la voz de Malgavis. Eso porque no escuché los programas que ya grabó. Ya tiene 2 o 3. Sí. Revisá, Maurete, revisá. Bueno, mándale un saludo a Malga, por favor, a Maurete, si te escucha. Maurete, un saludo. Hay que hacer... partidas del Killing Floor como hacíamos antes con David y George. Bueno, Gamuso, para el que no sabe o que no recuerda, era un, digamos, todos los pibes eran de ponerle 10 años y este era de 7 u 8. Era el más bajito, el más quilombero, el más molesto para mí. Y supuestamente el más bueno, pero no. Un niño. Todos los niños de hoy en día. Sí, todo le salía bien. Así. Lo odiaba, yo lo odiaba. Hasta que un día lo visitó el Bambino. Estuvo en la serie, el Bambino Veira. No. Y después ya su vida no fue la misma. Pero bueno, se puede decir que Cebollita fue. Creo que es producto de la factoría de Cris Morena, ¿no? No. No, Cris Morena tenía en esa época Chiquititas y esto era de el otro escritor Lecuna. Ah, sí, yo pensé que eran competencias, sí. Pero eran en el mismo canal. En el mismo canal, sí. Ah, pero ya me parecía. La producción pobre era de Cebollita y toda la papota la tenía Chiquititas. Bueno, pero. Bueno, ahora que lo sé, sí. Porque yo siempre pensé que era de los dos de Cris Morena y yo decía, ¿por qué no hacen un crossover? O no hacían. Sí. Entre Cebollitas y Chiquititas, que eran las, claro, los que pegaba. Sí, lo único que hubo de crossover es que dos personajes de Chiquititas dejaron de estar en la serie esa y cuando empezó Cebollitas los pusieron ahí, que eran dos hermanas. ¿El mismo personaje no? Sí, los mismos personajes eran. Ah, mirá, mirá, qué bueno. Interesante. Pero ahora no me acuerdo el nombre, eran una pelicita y una más alta. O sea, estás diciendo que eran un universo compartido. Sí, pero de diferentes capitales. El MCU argentino. ¿Cómo era Avengers? Uno en conurbano y el otro en capital. Bueno, hablando de... ¿Cómo era el más, la canción más conocida de Chiquititas? Tiene dos, creo, ¿no? Tengo el corazón. Porque... No, tengo el corazón con agujeritos. Hito, hito. No me lo puedo curar. No, tenía la mira de cantada. Acá, mirá, acá, Maurete dice: chufa, chufa, chufa con las manos, chufa, chufa, cha. Chufa, chufa, chufa con los pies. El chufa, chufa. Bueno, pero ahí puse de corazón con agujeritos. Era una de las que más pegó, recuerdo. Tanto que... Era más para las niñas, digamos. O sea... Sí, pero tanto que nos acordamos de esa canción, una estrofa al menos. Obvio. Pero, como decían... Hasta la profesora lo cantaba. Tenía mucha producción esto, mucha guita. Puede ser porque la hija, la protagonista, era hija del dueño del canal. Eso puede ser, ¿no? No. ¿Sí? Ah, no sé. Yo creo que decían que no querían que trabaje ahí. Mirá, en datos inútiles que tengo en la cabeza. Romina Yan había pasado con la madre en Júgate Conmigo. Y después... cuando hacen Chiquititas hizo todo el casting. Y después dicen que pasó el casting y la pusieron ahí en la serie, que no fue acomodo. Al principio era bastante dura para actuar y después más o menos mejoró con los años. Sí, bueno, yo no lo veía, pero tenía pinta así de que daba la cara como tierna para hacer una serie de esas. Sí, sí, pegaba justo. Acá dicen Chiquititas, Churín, Churí. Igual esto tuvo, creo que... Da placeres culposos. 7 temporadas, no sé. Lo único que me acuerdo es Agustina Cherry, que salió de ahí. Agustina Cherry, Celeste Cid también estaba ahí. Ah, Celeste Cid salió de ahí, no recordaba. Sí. Como la tercera o cuarta temporada. Este era como los Power Rangers, cada temporada cambiaban así. Claro. Después Lali Espósito aparece también en las últimas temporadas. Porque fue como del 96 hasta el 2002, 2003. Lo que recuerdo es que cuando ya se pusieron grandes los actores originales de la primera generación, crearon otra serie que era R-Way. Claro, esa es la de adolescentes. Rebelde Way, sí. Sí. Porque ¿y en ese 2000 que no era? Bueno, visto los de R-Way, Lo Pilato, el otro este, el Benjamín Rojas. Bueno, pero Lo Pilato no salió de Chiquititas. Apareció en Rebelde Way. Sí. No, Lo Pilato también aparece en Chiquititas. Ah, ¿en Chiquititas también? Sí, wow. Sí. No lo tenía. Ya te confirmo. Todos fueron hijos de... De Cris Moreno. Cris Moreno. Pero sí, recuerdo que hacían obras de teatro en vacaciones de invierno y la levantaban con pala. Te juro. Sí, no sé si habrán llegado al interior. Capaz que sí, la verdad es que no me acuerdo, porque como te digo, yo nunca veía esto. Yo no veía Chiquitito, pero sí veía las publicidades de Gran Rex. Sí, decía... Vacaciones de invierno, Gran Rex, Chiquititas. Sí. Sensacional éxito. Sí, bueno, y cosas así. Pero era todo Gran Rex. Y siempre no sé qué más. Le preguntaron a las que salían, ¿cómo, qué tal te pareció? ¡Espectacular! Así. Lo mejor que vi en mi vida, algo así. Comela, Hitchcock. Nada que... pero igual, no, bueno, yo no lo vi, pero... Estoy seguro que lo daban a las 6 de la tarde. 6, 7 de la tarde. Era clavado. Y obvio, si era... Lo que me acuerdo era cebollita y chiquitita después. Quedaban, por lo menos acá. No sé si era al revés, allá. Ah, una continuación de otro, ¿no? Sí, uno empezaba sí. a las 5 y el otro a las 6. Ah, puede ser, puede ser. Pero, a dice, ver... acá, mirá, acá, dejan un mensaje. René dice, una pibita apareció hace poco en la TV contando un poco de su historia. Ahora labura en un supermercado de cajera. Es la que canta Corazón con Agujeritos. Ah, mirá vos. De Corazón con Agujeritos, ahora tiene el Changuito con Agujeritos. A ver, No soy Corazón. Pero bueno, se puede decir que las canciones eran pegadizas. Menos mal, no tanto como para recordar todas, pero era un buen producto, que lo vendieron bien. Bueno, o tal vez no sea un buen producto, pero sí lo vendieron bien. Después el otro, el de la... Nicole Neumann. ¿Nicole Neumann cuál? Déjame soñar. ¿Esa cuál es? A tu lado. Amigo mío, boludo. No, no apareció ahí, o sí, Nicole Neumann. Cantaba, pero no me acuerdo si apareció. Nicole Neumann es la de la canción de Amigobio. Ella la cantó, ¿no? ¡Sí! Ah, no sabía. Bueno, ahí lo vamos a poner. Eso era tan pedorra. Pero en la serie no apareció. En la serie me parece no, que sí. No. Capaz que si apareció, apareció en el fondo, pero no era un personaje. Yo recuerdo la música, sí, que ella había cantado el tema. Pero acá aparecieron el rejunte de los que echaron de Chiquititas y Cebollitas, ¿no? No, porque Amigobio es anterior a Chiquititas. Ah, ¿es anterior? Es un año antes, me parece. Ah, lo que tiene dato. Son todos rejuntes de... Ah, de salieron todos de acá. Que aparecían de series, de ponerle de novelas de Canal 13. Todos los de Amigo de ahí eran nenes que habían estado, por ejemplo, en otras series o novelas. Y era la disputa, Amigobios con Chiquititas, más o menos, porque uno es del 94 y el otro empieza en el 95. Fabián Massey. Juan D'Artes. No. Después acá dice, mirá, el Lurmitram, el Rayo, ¿lo vieron? Débora del Carril y Dolores Barreiro. ¿Era? El Rayo. Sí. Lo daban en el Rayo, sí. Canal América. No, sí. Yo no me acuerdo del Rayo. ¿Qué era? Me parece que para América, sí. Era un informativo de... No sé si de actualidad, pero tirando a la moda, creo. No estoy seguro. Ahí está... No sé, sí, pero era así con Débora del Corral, que era una modelo que se puede decir famosa. Ajá. Pero lo daban en Canal América, como te digo. Pero no recuerdo bien. No recuerdo bien de qué se trataba. Era tipo informativo. Yo pensaba que era eran notas. Pensaba que era un tipo CQC, así. No, eran notas. Era no, la misma productora, ciertas cosas de formato y eso tenían, pero no era tipo CQC o lo que fuera. Pero hacían notas, creo que en el Rayo empezó también, o no me acuerdo si era en el Rayo o en Versus, Fierita hacer notas. Fierita Catalano. Sí, me acuerdo. No me acuerdo si empezó en el Rayo o en Versus. Bueno, ¿te acordás del programa Versus? De que también era... iban a eventos y esas cosas. Bueno, el Rayo era casi lo mismo. Y lo mechaban con desfile de Dolores Barreiro y de la Débora del Corral. Mirá vos. Eso no me acordaba. ¿Cómo se llamaba también este, el de Juan Castro? Uy, ese sí no me acuerdo. Que estaba Ronnie. No, la liga no era. Sí, sé a cuál te referís, pero no me sale el nombre. Punto Doc. Sí, dice acá. Ah, Caos. ¿Cómo? Caos en la ciudad. Ah, Caos en la ciudad. Caos en la ciudad. Pero eran de notas. Mandaba. Sí, pero ese te ponía las villas, te ponía Tony Aria, te daba el toque de humor, que me acuerdo, creo. Te iba a las cárceles, todas esas cosas. Claro, y Caos, ahí estoy mirando en Wikipedia desde el 2002 y 2003. Y antes de ese, que era, digamos, un programa parecido a Caos, que era Todo, Fiesta, Las Fieras Están Sueltas, dice por América TV, del 97 al 99. O sea, era lo mismo que Caos, pero con otro nombre. Pero acá dice Fuerte Boyard, dice de Julián Weich. Oh, yo me recuerdo el final, ¿se acuerdan el final de ese? ¿De Puerto Boyard? Fort De Boyard, Fort no. Boyard. El final, Fort. no. Fort Boyard, no, no me acuerdo. ¿Qué era un, pero qué era Fort Boyard? No me Un acuerdo bien. El primer reality fue. ¿Usó? Ah, reality. No, pero ¿Era el reality? primero. No. Sí. No. No, era de programa de así de concurso por equipo. Concursos por equipo, pero era. O me confundo Que con estaban en. otro, tal vez. Que estaban en. Vos decís Expedición Robinson. Ah, Que también Expedición es de Julián Robo. Weich. Uy, sí, ese sí me acuerdo. Ese A ver, sí, para. yo me recopé y miré toda la primera Expedición Robinson completa, estaba buenísimo. Ese sí me parece. Ese fue el primer reality show que hicieron acá en Argentina. Bueno, acá voy a Que me poner acuerdo. el final de Expedición Robinson que me hicieron acordar. ¿Recuerdan? Oh, Acá esa. dice, mirá, acá dicen, hablando de sacarse el jugo de pendejo, rompe portones, muchacho. Oh, bueno, ahí le tengo que poner un filtro de agua importante. No, rompe portones no podemos poner. Era de, ¿cómo se llamaba este? Emilio Dizzy. ¿Cómo se llama Miguel este de Delcel. Omiachi? Miguel Miguel Delcel. Delcel. Bueno, Pasaban cada toga. ahí está pasando el final de Expedición Robinson. No, eran to era, se puede decir, un reality. Que, no sé, empezaban 20 personas y se iban eliminando uno en cada programa, haciendo proezas ahí en una isla. Y en el final enfrentaba uno que se llamaba la mina Piki. Y el otro, Adrián. Bueno, ahí lo van a ver. Sí, bueno, Creo que contanos lo qué hace. atan de la cintura a un palo y tienen que ir sacando palitos que están en la mitad de ellos. Y la mina estaba ganando y el tipo se empieza a desesperar y empieza como a llorar. Diciendo, no, no puede ser, necesito. Porque creo que ganaban 1 millón de dólares. Y ¡Madre mía! el segundo ganaba, no sé, 20 mil Una. dólares. Que era mucha diferencia. Sí. Y el tipo se puso muy nervioso, casi casi que empieza a llorar porque creo que necesitaba la guita para, no sé, para su familia, etc. Tanto que, bueno, ahí lo van a ver el video, tanto que la mina al final lo deja ganar. Le dice, dale, vos podés, y el tipo al final gana. La mina se dejó ganar ahí. A ver si puedo adelantar a la parte donde se pone loco el tipo. Bueno, no sé si lo están viendo. La mina iba ganando con bastante diferencia. Y el tipo, que era un tipo grande, no podía más. No, boludo. Y ahí empieza ya lo. Bueno, ahí lo van a ver. Está viendo que está perdiendo y. Tira arena para llorar, boludo, Sí. nada. Cuando lo vi era, no sé si se puede decir fuerte, pero tipo, bancatela, mira, ves la mina ya no se mueve, onda, dale, dale, vos podés, la mina ve cómo sufre y lo deja ganar. Después no me acuerdo cómo terminó, o sea, terminó, ganó el tipo, pero no sé qué hizo con la guita, nada. Y creo que fue. Se la gato lo que chupe, mira. Se queda parada la mina, dice, dale, dale, vos podés, dale, que ganás vos. Porque creo que fue además en el 2001, antes que explote todo. O sea que el tipo No, se llevó 1 millón de dólares. Creo que es 2000, porque ya al principio de 2001 empezó Gran Hermano. ¿Principio del 2001, Y. hermano? ¿Qué no era antes? No, no, no, no, principio de 2001, porque en el 2001 hubo dos ediciones de Gran Hermano. No me acordaba. Yo me acuerdo porque estaba en el secundario y andaban todas locas ahí tratando de conseguir el VHS de la primera edición y el CD de música. Y ahí justo empezaba el segundo. Y este, de Expedición Robinson, sí, era un rejunte de temas que pasaban así nomás, no tienen nada que ver. Mirá vos. Y en el 2001 creo que ya empezaba la segunda versión de Expedición Robinson. Pues hicieron, creo que hicieron dos solamente. Yo me acuerdo de haber visto toda la primera y la segunda no, porque ya estaba Gran Hermano. Yo lo que me acordaba mucho de esta de Expedición Robinson. Sí, me acordaba de Gran Hermano y el bar, que no duró un carajo. Que era la copia de Gran. Era la copia de Gran Hermano, solo que en la playa, creo. No, en un bar. En un bar. Por eso el nombre. ¿Pero no era en una playa? No. Expedición Robinson era en una playa y el bar tenían que administrar un bar, me parece. Bueno, vivir, o sea, como Gran Hermano todos juntos, pero administrar un bar. Pero, bueno, no me acordaba que era tan así de administrarlo al bar. Que la única, digamos, que sacó un provecho fue Pamela David, que salió de ahí. Sí. Y Silvina Luna. Incluso, y no, Silvina Luna de Gran Hermano, sí. ¿Sí? Dice, del bar lo mejor fue la partusa que se armó abajo con Silvina Luna, dice. Qué bronca me está dando esas imágenes de fondo, cómo se va a dejar ganar. Había que buscarlo al pibe y bardearlo por las redes. Con la partusa con Pamela David, dice acá, ya se está. Cambia de video porque ya los changos se van a empezar a enojar porque le están viendo luego cómo se. La mina se dejó ganar una luca verde, boludo. Una luca verde, boludo. Y sí, Silvina Luna era el Gran Hermano. Que estaba el vago este disfraz, el gaucho, el provinciano. Que contaba, contaba cómo se comía la oveja ahí. Que ahora se come la Capristo. No, pero no, Gustavo Conti no era el de las ovejas. Era otro. ¿Qué no era Juan, ese que estaba disfrazado de gaucho? No. Ah. No, el de Capristo, que ahora te acabo de decir el nombre y ahora me lo olvidé, era el fachero. Ah. Es decir, uno de los facheros del grupo. Ah, mira. Bueno, acá, no sé si van a ver un poquito. O sea, vos lo que me decías, George, de Polidatron. Sí. ¿Vos te acordás del final de la primera temporada? Es lo que más me recuerdo. Más allá de las explosiones. No, no veía, pero me acuerdo de Polidatron, pero lo veía. O sea, era la época 90, tenían mucha guita y era usaban los efectos de prácticamente de cine, era para cada capítulo. Y porque las explosiones porque, y demás. Porque el peso valía $1. Por eso se podía. Sí. No, pero no me acuerdo al final. Pero eso es un tiroteo y a la mierda. Bueno, el tema era que, bueno, la mina era policía y era infiltrada en una familia de chorros, donde estaba Arrián Suárez y se enamora todo. Sí. Y todo esto para hacer caer a un capo mafia y lo logran. Logran rápido y furioso. Logran tumbar su imperio, etcétera, y el tipo se escapa. Bueno, entonces están todos felices en el aeropuerto, no sé, el Palomar, despidiéndose, ajá. Nos vamos a Miami, seguramente por siendo los 90, nos vamos a vivir juntos, todos los despiden, todos felices. Y ahí entre los aviones aparece un tipo que era el capo mafia. Ah, me rompieron todo mi imperio, agarra una AK-47, les mete 100 tiros a cada uno, van a verlo. A la mierda. Y era final de temporada, de la primera. Impactó porque era, por lo menos en Argentina creo, el primer final de temporada que terminaba mal. A ver si un poquito más adelante. Creo que le dicen, tomá, llévate un arma, no, déjalo. Bueno, ahí lo ven. No sé si lo estás viendo George o Malgavi. Sí. Ahí lo ven con una mirada. El de bigote. ¡Llegó el bigote! Toma. ¿Cómo iba? Era una AK-47. Le agarra, le pega un tiro y empieza a cuetearlo a Adrián Suárez. Y los otros corren con armas, pero no disparan. A ver, contá. Ya le puso 4 tiros al tipo, a la mina le creo que le tiró 3. Lo que haga cuetazo a Adrián Suárez. Sí. Le dame las piernas. Se levanta y sigue corriendo mágicamente con tiro a la pierna. Y le da 3 en la zona del corazón, creo. O no sé. Le da 3 en la zona del bobo, del pecho. Y el vago sigue vivo. Y quedan tirados. Y lo más raro es que en el inicio de la temporada 2 se salvan. No sé cómo. De eso. Un mago lo hizo. Sí. Se salvan porque había que hacer temporada 2. Eso nada más. Sí, pero el que si no se acuerda terminan como tratando de juntar sus manos heridos y... Fin. La cámara sube y lloramos 10 minutos. Mientras si me das a elegir. El tema de unos gallegos que no me acuerdo el nombre. Sí, por eso la canción. Si me das a elegir, me quedo contigo. Ah, esos son los... Ah, ¿cómo? Bueno, acá apareció Peretti. Diego Peretti. Los chunguitos. Ah, los chunguitos, sí, sí. Los chunguitos son los españoles. ¿No estaba el obvio, Chico Par? No, ese es Contrafuego. Ponelo ahí, Contrafuego, que es la serie del el policial de Bobby Checopar, que hace de un policía. ¿Contrafuego era? ¿Contrafuego? Sí, Contrafuego. A ver, vamos a buscar el episodio 1. Los changos ya se han empezado a retirar, mirá, se estaban retirando de la zona del bar. Los más chicuelos. Se fueron sin pagar nada. Bueno, se han ido sin pagar los culiados estos. Ya lo voy a buscar uno por uno ahí. Ya le voy a decir al mozo que tire la libretita, que me lo anote en la cuenta en la cuenta de Daro. Bueno, Contrafuego, producida en Canal 9 cuando, creo que fue antes que haya sido comprada por los australianos, pero tenían mucha guita para gastar. Era, ¿cómo se llamaba este viejo? Bueno, ¿Romay? Del viejo Romay, sí. ¿Todavía? Era en la época de Romay. Era en la época de Romay, porque era prácticamente así, la misma época que estaba Cha Cha Cha, que estaba. Bueno, después estaba el programa del Babe Checopar, del Ángel. Que todos los muchos lo miramos para ver cómo lo estaba puteando la gente. Pero quisieron hacer una serie de acción, para que no sepa, Contrafuego, con Babe Checopar siendo el típico detective norteamericano que con una pistola arregla todo, pero en Argentina. Y además usaban a los noteros de Canal 9. Bueno, a ver, ¿dónde están los disparos? Adelantalo un poco, creo. Ahí va. Ahí comienzan los tiros, que capaz, pum, le pegan a la mina. O sea, tiene escenas muy bizarras, tiene partes muy bizarras lo que... Contrafuego. Pero fuera de juego, hasta el día de hoy vale la pena ver. Ahí está, ahí lo vas a ver. La llegada. Describí la llegada. Bueno, vemos un delivery de una pizzería común y corriente. Y dicen, ¿este quién es? Y vemos un pantaloncito de jean, unas botitas. Solo empanadas. Las empanadas. Dice, ¿y este tipo quién es? ¿Qué llamo delivery? Y se lo ve al vago con las cajas de delivery, entrando al banco. Como si nada, diciendo, hola, sí, te traigo las de jamón, la de quesito, jamón con queso, te traigo la de berenjena, te traigo la de pollo. No hay propina. Bueno, me debes 2 pesos. No, venía adentro vos. Y bueno, mira, lo meten. Mira. Lo meten, justo lo vemos al pizzero. Y mágicamente el pizzero, con anteojo de culo de botella, es el Babi. Podemos decir que nunca había actuado. O sí, yo no lo vi en ningún lado. No, yo tampoco. No. Pero el super detective. No, es que este es demasiado bizarro como para explicar. Esto lo tienen que ver más que para explicar. O sea, verlo el Babi haciendo de repartidor de empanada. Que no sabe nada. Mira. Nada, pero explicar a la gente. Se le marcan las botitas, le dicen, ah, qué botitas más sospechosas, ¿cómo anda con esas botitas trabajando? Sácate todo. Acá dice, acá está el portador de luz que dice, era tan bizarro que era genial. Mira esas botitas, no hablaban en español, mira lo que estoy viendo. Las botas sácate con las la que botita. Piel de víbora, yo qué sé. Piel de víbora. Bota y jean, o sea, años 90, quinta. No son marca cañón, pero tiene las medias, mira, pues que ni talco usaba el culio. Media mojada, parece. Pero se puede decir que trataron de hacer una serie yankee. O una. Sí. Era un policial gringo en Argentina. Bueno, vamos con otro, porque bueno, si no, cambiamos. No, porque es demasiado bizarro. Esto es para sentarse y mirarlo, digamos, no es para tanto explicarlo. Acá, mirá, acá estaban hablando de Cupido de Match Music. De los 90 también. ¿David? Sí, sí. Cambiá. Dale, David, cambiá. ¿Cuál querés? Poné Cupido. Bueno, ¿vamos con la última? ¿Cupido? Cupido. Sí, dale la última, así no vamos yendo. Cupido, explica, al que no conoce, ¿qué fue Cupido? Cupido Match, ¿no? Era un programa de Match Music donde encontraban una pareja que simplemente te decían, aquí tenemos a Malgavi de Berazategui buscando a esa compañera. Mientras que tenemos a David de Bernal. Así que... Era una como una... Conózcanse. Una cita ciegas, entre comillas. Porque estaban juntos, pero no se veían. O sea, eran cada cachivache que iba ahí. Y los cachivaches también que llamaban a Cupido. Que le pasaban data a los vagos, a las minas. Uno de los más bizarros era... Creo que decía, Daniela, pregúntale sobre su mamá. Le vas a romper el corazón. Bueno, no sé, contame tu mamá. No, mi mamá ha muerto. Juan. Acá dice, mirá, Loretran, habría que hacer un Cupido por Discord, transmitido por Twitch. Buena idea, Lormis, ya lo vamos a hacer. Ya. Esto queda como patente pendiente, vamos a hacer un Cupido nueva generación. Para eso está el Tinder. No, pero aquí no se van a ver. Se van a escuchar, pero no se van a ver. ¿Sabes? Debe haber algo así ya, estoy seguro. El que gane, no, es que nosotros lo vamos a hacer en vivo. Y el que gane, nosotros le vamos a regalar una cena de Ugis especial. Y lo vamos a filmar esa reunión de ellos. O sea, yo estaré con un pañalón, un moñito, y voy a estar con un guitarrón al costado, así en la entrada de Ugi, esperándolo. Esperando a la pareja cuando se conozcan. Así que, sí, fue. Creo que duró bastante, creo que duró 3 años, 4. Más que nada, tal vez empezó. Yo no creo que hasta hace 2 años seguían pasando, o sea, Cupido. Creo que al principio empezó con, entre comillas, buenas intenciones. No vi los primeros capítulos, pero seguramente habrá pensado algo a ser actualizado a lo que era Yo me quiero casar y usted, de Roberto Galán. Pero sí. Después, como vieron que tiraba para ser gracioso y que lo reproducían programas como, no sé si te acuerdas, Perdona Nuestros Pecados. No. De Raúl sí. Portal, que pasaban los errores de otros canales. Que era el TBR de... De antes, la primera generación de televisión registrada. Bueno, y como eso lo reproducía, eso le era publicidad gratis, así que lo hicieron más a propósito, más bizarro. Pero... así y que bueno, ya si quieren, vamos a buscar gente que se quiera conocer, quieran armar una relación y le vamos a regalar una cena en Ugis. esa escena voy a estar yo disfrazado de Cupido con un moñito rojo, un pañalón gigante, un arco y una flecha de corazón y un guitarrón estaré tocando ahí a la llegada de ustedes, transmitiendo por supuesto en vivo por Twitch, mientras lo tenemos a Malgavis de atrás escondido con una pizza de Ugi de bienvenida y una copa de champán. Así que eso fue por ahora lo que tenemos en mano, sin que nos caiga el copyright o que nos permitan reproducir. Y podemos pasar a, antes de terminarlo, con las publicidades, ¿te parece, George? Dale, pero pregúntale a Malgavi. Mándale nomás. Bueno, ahí me dio permiso, así que... El del productor. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner el dibujito de recomendaciones y... Ah, ¿dónde estamos? Mira, ¿quién está entrando? ¡Epa, huepa! ¡Calavero! Sí. ¡Calavero, cómo está! Tuvo miedo. Bueno, se fue. Mientras aprovecho a pasar. Lo he visto Malgavi, se asustó. Vestite, Malgavi, que se escapó. Vestite, boludo. Ya te he dicho, no andes con esos calzones de corazón. Tranquilo. Bueno, vamos a las siguientes publicidades de podcast, amigos. ¿Dónde está? Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu hijo. Kawabonga. Lofa, bro. Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Listo, estamos de regreso. Y el señor Calavero pasó a saludar y se fue, me parece. Sí, dijo hola y tuvo que rajar. No sé qué pasó. Me parece porque estaba Malga bien chota. Medio que se asustó. Y bueno, ¿saludaste a los que están en el chat? Oh, señor portador de luz, señora. Señor René, señor Lumitran, señora. Señor Sacri, señor Mate. Y a toda la gente que nos ve, que nos escucha, pero no pone ningún mensajito, pero los queremos de la misma forma. Bueno, pero es raro poner nuestra misma publicidad, ahí nos está diciendo Lornitran, poner nuestra publicidad de nuestro podcast en el mismo podcast. O sea, ya estás escuchando. Sí. Y sí, de verdad. Pero después aunque lo pusimos antes, pero después lo volveremos a poner en el siguiente, si no nos olvidamos. ¿Qué, de reponer nuestra publicidad? No, después tal vez al final un poquito. Así que estamos en la parte final. ¿De sacarla o de ponerla? La voy a poner, pero después. Ah, ¿vos crees que yo te la ponga? Epa, un poquito y un poquito. Ah, bueno. Vuelta y vuelta, como dicen. En la parte de recomendaciones, ¿qué tienes para recomendar, George? Yo, recomendaciones para el día de hoy. Usen abrigo porque está fresquito afuera. Parece que está lloviendo y va a seguir la lluvia esta semana. Así que lleven siempre su camperita. Lleven un paragüita si no les gusta llevar campera. Y este besito es para ustedes. Bueno, de recomendar, a ver qué vi últimamente. Bueno, me estoy poniendo al día con el... Bueno, ya estoy al día con el Arrowverso. Está bastante tranqui, les digo, así que no se maten en verlo. Ninguno está tan bueno. Tal vez Arrow, en los primeros capítulos, el 1 y el 2. Pero no está muy, muy leve. Lo que sí les recomiendo es ver Titans. La serie está excelente. Muy, muy bueno. Ah, si vieron la primera temporada, esta explota. ¿Cómo les puedo decir? Aparecen muchas más referencias a otros personajes. Aparecen personajes que creías que no iban a estar en live action. Otros que los representan muy bien. Son muy fieles al cómic dentro del contexto de la serie. Así que se los recomiendo. Si lo pueden ver. O sea, la primera temporada sí, ya está en Netflix, en latino, etcétera. Y la actual, la segunda, esta se consigue por medios turbios y todavía está en inglés subtitulado. Así que podemos despedirnos, George, con tus típicas frases. No hay... No, pero Malgavi falta. ¿Quién está pintado? ¿El productor? Se olvidan de mí. Yo no, es David. Vos sabés que vos siempre estás en mi corazón, Malgavi. Bueno, yo para recomendarles tengo, a ver, seguramente, bueno, ahora empezaron las ofertas de Steam por el día, por Halloween. Sí. No me he fijado si está en oferta, pero les recomiendo ¿cómo era? Scania Simulator. ¿Scania? O sea, Scania. Sí, es simulador de camiones, Scania. Creo que yo me compré una sale anterior, creo que me salió, no sé si 80 pesos o 100 pesos. Sí, es un simulador de camiones donde vos podés hacer varias pruebas para obtener el permiso, podés competir en pruebas de destreza, tenés... puedes ver videos de competencias. Y la verdad que está bastante bueno. O sea, parece un simulador simple de como todos los demás, pero es bastante complejo, por ejemplo, agarrar un camión con acoplado y estacionarlo marcha atrás. Es bastante complicado, más si lo haces con teclado y no tenés un volante y todas esas cosas. Como para entretenerse un buen rato, unos buenos varios días, está muy copado. Perdón, y después, ¿qué precio es? Ahora en... Cuando yo lo compré creo que estaba algo de... No sé, 100 pesos u 80 pesos. Ahora sí, voy a estar en oferta. La... perdón, acá tuve... Acá preguntan, ¿no es el Euro Truck? ¿Es de la misma empresa del Euro Truck? Son de la misma empresa, solo que este es exclusivamente de Scania. Claro, solamente el camión de Scania. Y es, mira, y es correcto. Mira, acá tengo el dato. Es Scania Truck Driving Simulator. Y sale apenas, está con un descuento del 80% y sale 25,99. Ah, 80%, o sea, es importante. 30 pesos. ¿Por 30 pesitos? Menos de 30 pesos. Bueno, 30 pesitos. Por un alfajor. ¿Por un alfajor? Bueno. ¿Por menos lo que te sale un paquete de pucho? ¿Te llevó un juego de camiones? Es simulador, o sea, no es multiplayer. No. Este es simulador. Este es solo simulador. Ya si querés multiplayer, tenés el American Truck o el Euro Truck, que podés jugar multiplayer también. Bueno, gustos son gustos. Por ejemplo, acá Lurmi dice, compro por Malgavis nomás. Por ejemplo, el American Truck está a 73 pesos con un 75% de descuento. Y el Eurotruck también, 73 pesos con un 75% de descuento. O sea, están todos... Incluso por 100 pesos puedes tener dos simuladores. Dos buenos simuladores. Sí. Y después... no sé si recomendarla por buena o por mala. Pueden verla por Netflix o por algún medio turbio. Una película de terror, pongámosle de terror, que se llama Eli o Ilaya. Que empieza, digamos, mostrando a una familia de tres integrantes, padre, madre y el pequeño Ilaya, que está, que pareciera que tiene una enfermedad, digamos, que no puede ser expuesto al medio ambiente. Es como que tiene que estar encerrado en una burbuja, porque si está expuesto, empieza a quemar y empieza a sufrir, digamos. Tiene que estar con un traje tipo de estos sanitarios o tipo radioactivos, tiene que andar con eso en la calle porque si no, digamos, empieza a brotar. Entonces, la familia junta guita para ver a una doctora que queda en el culo de Estados Unidos, van de viaje hasta allá y se interna para que le hagan unos ciertos estudios para poder curar. El tema es que en esta casa empiezan a ver cosas raras. Eli empieza a sufrir alucinaciones por las medicaciones que le dan para combatir su tratamiento. Y todo gira en torno a qué pasa en esa casa y qué es lo que verdaderamente le pasa a él. La mitad de la película va por un lado y la otra mitad desbarranca, pero no sé cómo explicarlo porque... O sea, si les gustan las películas malas, véanla. Si quieren... O sea, yo ni siquiera sé por qué... Hay muchas partes innecesarias de esa película, o sea, véanla. Después analícenla y si quieren pasar un rato. Perdón, que sea... ¿cómo se escribe la serie? Es una película. Bueno, película, Eli. Perdón. Eli. E-L-I. E-L-I. Bueno. Sí. O sea, la primera media hora. La película dura algo de 1:40, 1:30. La primera hora te tiene súper enganchado. Pero los últimos 20 minutos desbarranca. Y eso es lo gracioso porque arranca pero mal. O sea, véanla. Esa es acá mi... dice, vi el trailer, trabaja la coloradita de Stranger Team, habrá que verla. La vende bastante bien, dice el trailer de acá. Sí. Lurmi es que por eso está preguntando eso. Está bueno, porque la mujer dice, mi mujer me la quiere hacer ver esa peli. Bueno, el tema es que sí, de la primera hora, hora y veinte... te atrapa la película, pero al final es, no sé, por lo menos lo que yo vi, toma un giro que decís, pero chabón, para si esto es lo que estaban buscando, ¿para qué mierda hicieron todo lo anterior? Pero bueno, hay que verla. Yo se las recomiendo y si quieren verla, por lo menos si quieren disfrutar una hora de película y 20 horas y 20 minutos de delirio, todo bien. Ah, una hora 20 no es mucho, así que puede ser. Sí, la verdad que no me acuerdo si era una 20 o una 40, pero más o menos eso es. No es muy larga, se pasa en un ratito. Bueno, eso. ¿No tenés ninguna otra recomendación, por la duda? No, estamos bien. ¿No hay mensajito? No, vamos a dejarlo para la próxima, no son muchos. Bueno, la semana que viene vamos a poner un recomendación. Vamos a dar mensajitos. Y bueno, vamos dando final a este programa. Muchísimas gracias a todos los chicos que estuvieron acá con nosotros, nuestros invitados. señor Naranja, Cross, a nuestro querido y espero que futuro oyente, Melquiades, nuestro colombiano, no se haya asustado tanto. Abandonó el servidor de Discord, parece. Abandonó el servidor de Discord. No, mentira. Le rompió el corazón, le rompimos el corazón. Bueno, a todos los chicos, todos los que nos están haciendo siempre el aguante desde Twitch, señor Portador de Luz, Lurmitran, a René, a Sacri. Bueno, Lurmitran es prácticamente... Él está en todos lados, como ya dijimos una vez, él es como... Él es Dios. Él es Dios porque está en todos lados con nosotros. Un saludo y muchísimas gracias a Malgavis, que se dio su tiempito para estar acá con nosotros. Así que si te querés despedir. Bueno, muchachos, me despido de ustedes, de David, George, por... Una es algo que se da cada... Ahora, ¿cuándo fue cuando grabamos? Hoy hay eclipse de luna, hace me parece. Más de un año. No, si no, grabamos en abril. Inicio de año. Por eso, ahora capaz que en marzo del año que viene o ahí grabamos otra vez. Saludos para la gente que está en el chat, saludos para los chicos que estuvieron conectados y se fueron a dormir. Así que te paso la posta, David, para los saludos. Bueno, como siempre un gusto hacer esto con ustedes. Es algo como tal vez es una característica del podcast, para bien y para mal, bastante relajado, pero por lo menos para mí me hace bien y espero que a los demás les entretenga. Así que muchas gracias por estar con esta cosa que llamamos Podcast por 2P. George. Bueno, sinceramente, ¿qué más puedo decir? De nuevo, como David, muchísimas gracias. La verdad que nos hacen la compañía a nosotros. Nosotros le hacemos una compañía a ustedes mientras están trabajando, están estudiando, mientras están viajando en colectivo, mientras están laburando esclavizados por su jefe. Se ponen los auriculares de Canuto y pasan unas 2 horas, a veces un poquito más, cagándose de risa con nosotros. Y como siempre saben, esto no es un adiós, no es un hasta luego, sino hasta mañana. Hasta mañana que vamos a volver y te diremos, esto es Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Buenas noches. ¡Muah!